Me llamo Antonia Esther Trigo, soy la secretaria general del sindicato que hemos formado en Mendoza con el nombre de CITRAC, Sindicato de Trabajadores del Ajo y Afines. Este sindicato se formó pensando en defender al trabajador explotado. Desde hace muchos años que el trabajador es esclavo de la patronal acá. Somos un grupo que quedamos sin trabajo porque nos echaron solamente por pedir que nos blanquearan y que los reconocieran los años que teníamos trabajado. Por eso nos dejaron a mí, a mi familia y a varias familias más sin trabajo en ese galpón, el galpón de Adrián Sánchez. Entonces, bueno, de ahí nos agrupamos a todos los que quedamos, digamos, sin trabajo, y empezamos a conversar con nuestros compañeros, y de ahí surgió la idea de formar este sindicato, que ya hay un sindicato, pero que está a favor del blanqueo, y bueno, y con los trabajadores no pasa nada, solo que ese sindicato, todo el beneficio es para los patrones. Bueno, con estos compañeros trabajadores iniciamos una idea de formar el sindicato que es CITRAS, Sindicato de Trabajadores del Ajo y Afines. Bueno, lo que no tenemos nosotros en este momento es la personería jurídica, por lo que la patronal no lo reconoce como sindicato. Por eso que nosotros todavía no podemos entrar a los galpones a ayudar a la gente, por más problemas que tengan. También tenemos, al principio de año dejaron sin trabajo a una compañera por estar sindicalizada, por pertenecer a nuestro sindicato. Ganamos esa medida cautelar, pero los patrones como que todavía no dejan entrarla a trabajar ella. También tenemos a dos compañeros anteriormente que ahora ocupan el lugar de secretario gremial y secretario adjunto. Ellos también están con una medida cautelar, pero tampoco los dejan entrar a trabajar. Los beneficios que nosotros pedimos para los trabajadores son el blanqueo, que se termine el trabajo infantil, que instalen guardería en los lugares de trabajo, ya que esto es lo que también hace que el trabajador lleve a sus chicos a trabajar, y que se respeten las normas de los trabajadores como seres humanos. También que ya dejen de existir las cooperativas truchas. Yo creo que sacando todas esas cooperativas, los patrones van a tener que blanquear sí o sí. Pero no sé por qué el gobierno de acá de Mendoza no le da la baja a esa cooperativa. Les cuento que hemos afiliado varios compañeros, pero queremos más socios, mucho más, cosa que podamos así tener un gran sindicato para defender a los mismos trabajadores. Lo único que pedimos es que esto crezca, que nos ayuden con la esperanza de que algún día, digamos, este es nuestro sindicato, el sindicato para los trabajadores.